10 de la mañana y 41 minutos, seguimos transitando este viernes y ahora vamos a hablar de una actividad muy importante que se va a estar realizando el próximo domingo en la Feria de General Flores y Andrés Lamas, porque va a estar la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y para ello vamos a conversar con Hugo Cantizani, del municipio C, que nos cuente cómo va a ser esta actividad. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marcelo. Para ti, para el resto de los compañeros ahí y audiencia en general. Bueno, Hugo, es así como estamos diciendo, ¿no? Se viene esta recorrida y charla con Gonzalo Martínez y con Andrea Revuelta. Sí, exactamente. Vamos a estar continuando con este periplo que ya empezó hace 2 o 3 semanas, de estar recorriendo distintas zonas de acá, de municipios de Montevideo. Incluso ya la fórmula estuvo saliendo por distintas localidades del interior. Y este fin de semana nos corresponde a nosotros tener el honor de estar recibiendo la fórmula. Vamos a estar justos en el epicentro del municipio nuestro. Claro. Que es ahí el cruce de General Flores y Luis Alberto de la Herrera. Vamos a estar exactamente a una cuadra, que es la calle Andrés Lamas. Perfecto. Es una cuadra saliendo de General Flores, como quien va rumbo hacia el hipódromo. Ahí está. Y ahí comienza una feria en la esquina mismo de General Flores y se interna en la zona que viene a ser el barrio oriental. Es una feria que se extiende más o menos aproximadamente 4 cuadras y media, 5. Una feria que fue modificada, estaba del otro lado General Flores y ahora hace aproximadamente 7 o 8 meses se instaló ahí, y que creo que fue con buen criterio, porque es una zona, ya está más poblada esa zona, porque el otro lado había un parquecito, había una plaza, y acá está todo súper poblado, y es muy concurrida. Nosotros ya nos hemos presentado como en 3 o 4 oportunidades desde que se comenzó con la actividad de recoger firmas, y siempre hemos tenido un apoyo muy grande ahí de la zona de la Barriada. Claro. Y por eso concurrimos, mensualmente estamos concurriendo. Bien. Y ahora la elegimos, porque acá en este municipio tenemos dos ferias importantes los domingos, y esta sería una de ellas, y preferimos, porque ahí nos vamos a estar instalando, mismo en la punta de la donde se inicia la feria, que es sobre la avenida General Flores, vamos a tener mucha más visibilidad. La otra es importante también, vamos a veces en Catalá, pero esa es paralela a la Rariaga, no claro. Tenemos tanta visibilidad. Ahora, acá Hugo, vamos a estar mucho mejor ubicados. Lo bueno, para que la gente lo entienda bien, es que es ahí General Flores, a una cuadra ahí de Luis Alberto Herrera. Ahí está la feria, ahí pueden encontrarlo. Ahí está. Exactamente, a 100 metros exactamente de la... Y ahí se inicia y vamos a estar reuniéndonos sobre las 10:30 de la mañana. Y una vez que esté el grupo formado, vamos a hacer una recorrida hasta el fondo de la feria, retornamos y vamos a ir todos con la fórmula, acompañando con papeletas en mano y formularios, el resto de los compañeros, e interactuando con los feriantes y el público en general. Volvemos y... vamos a tener el gazebo instalado ahí con todas las propagandas, banderas, y vamos a darle el espacio para que haga su oratoria la fórmula presidencial y haga su charla respectiva. Qué linda oportunidad para todos los vecinos del barrio, para toda la gente que recorra la feria, de poder escuchar justamente a la fórmula de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Entonces, ese es el objetivo, estar mostrando y poder llegar a todos ellos para que la gente tome conciencia la parada que nos estamos jugando y que nos sigan apoyando. Perfecto. Bueno, así que queda entonces, Hugo, la invitación para el domingo en la feria de General Flores y Andrés Lama a las 10:30 de la mañana. Exactamente, para todos los vecinos que se acerquen, que puedan concurrir, es una invitación general para todos. Hubo algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado. También, sí. Para estar apoyando y también toda aquella persona que despierte cierto interés, toda la actividad que viene realizando la Unidad Popular. Perfecto, perfecto. Hugo, te mandamos un abrazo, ¿eh? Lo mismo para ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad para poder difundir este acto. Hasta el domingo. Que pases bien. Hasta el domingo.